Reiteramos entonces, en el día de ayer se realizó una nueva presentación judicial en el marco del proceso que se abre por el proyecto Autovía de Montaña. Hay un pedido de medida cautelar presentado en la justicia de la provincia de Córdoba, que viene de larga data, ya desde el puente del lago San Roque, cuando se le decía a la justicia: señor ministerio, el señor Ministerio de Ambiente nos está mintiendo, diciendo que realiza un puente cuando es el comienzo de una autovía. Deben presentar un proyecto de estudio de impacto ambiental acumulativo. Esto está para resolverse en el TCJ provincial, por lo tanto las obras de autovía de montaña no podrían estar avanzando. Sin embargo, ayer explicábamos de qué manera, y lo mostrábamos con material, de qué manera estaban apretando a los poseedores para que negocien con la empresa Caminos de las Sierras su propiedad, para acelerar los plazos. Caminos de las Sierras, que va casa por casa disponiendo de los fondos públicos para realizar ellos personalmente las expropiaciones que debiera hacer el gobierno provincial. Caminos de la Sierra tiene hoy para gastarse 100 millones de dólares solamente con la obra de autovía de Punilla, además de los fondos destinados para las expropiaciones. Caminos de las Sierras, una sociedad anónima que nadie controla. El Estado provincial tuvo que diseñar y poner en funcionamiento una sociedad anónima para que nadie lo controle. ¿O para qué va a ser que Schiaretti de alguna manera inaugura esta empresa privada del Estado provincial que se encarga de la obra pública? Esa gran caja de la política cordobesa que es Caminos de las Sierras. Ahora ellos vienen a decirnos lo que es el progreso y el desarrollo. En el día de ayer se realizó una nueva presentación judicial ante la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba, como decimos, solicitando medida cautelar ambiental por el caso Autos y Lima y otros ante el Superior Gobierno de la provincia y otros, amparo que está tramitándose como expediente en esa Cámara. Atentos al contenido escrito presentado el pasado 15 de septiembre pidiendo la medida cautelar de no innovar en relación al llamado a licitación que están haciendo para la ejecución de la obra. Nuevamente, dicen los abogados, manifiestan que esto ha trascendido en la prensa y citan algunos artículos de la prensa donde anuncian la licitación de las obras para el mes de octubre, autovía de Punilla y para Bachasca, y también el nuevo tramo de Punilla que se estaría licitando en el mes de octubre. También denuncian que la empresa Caminos de las Sierras está citando telefónicamente a los propietarios de los inmuebles que se verían afectados por la nueva traza de autovía, tratando de alcanzar algún arreglo. Bueno, estos propietarios no han sido notificados formal y fehacientemente sobre la posible expropiación de sus inmuebles. ¿Cómo puede ser que estén queriendo negociar telefónicamente? Y lo pudimos probar en el día de ayer. Además, se han difundido audios donde se ve el asedio que reciben los propietarios de la zona, y bueno, citan en ese recurso presentado en la justicia el informe que realizábamos ayer en esta misma radio, cómo personal de Caminos de las Sierras se está apersonando realizando mediciones y evaluaciones de los inmuebles, demostrando lo inminente de las obras. Esto genera angustia en los propietarios y poseedores que, justamente por la ausencia de información sobre los alcances del proyecto, no pueden proyectar su futuro a corto y mediano plazo y viven una situación de incertidumbre permanente. Por esta razón, piden oportunamente se declare la medida cautelar de manera inmediata y se detenga el avance de las obras que se quieren realizar en el marco del proyecto de autovía de Punilla, ya sea la obra civil, ya sea las expropiaciones, etcétera, etcétera. Esto fue presentado en el día de ayer, se suma a la denuncia general y bueno, la justicia tendrá que poner barbas en remojo y hacerse cargo de la parte que le toca. Y tenemos un material interesante para compartir, porque en el día de ayer pasábamos los audios sobre el diálogo que tenía este señor Castillo de la empresa Caminos de las Sierras con un propietario al que le estaba persuadiendo de que negocie con ellos y no intente para nada ir a juicio, y que le iban a dar un premio de un 10% de sobrevaluación de su terreno. ¿Cómo negocia Caminos de las Sierras con fondos públicos, eh? A pesar de que están señalados de contaminar el ambiente, ellos se dan el lujo de disponer de recursos y de negociar con los propietarios. Recordemos lo que conversaban ayer este señor Castillo con un posible afectado por las expropiaciones en el marco de la obra de autovía. La ley provincial 1734. Bien, ¿y esa ley qué sería? Es la que establece la utilidad pública de la obra que se va a hacer allí. Bien. Y ayer nos llegó, estoy dando como el dato concreto, ayer nos llegó, decreto 304. 304 del 2021, del 6 de septiembre del 21. Con eso, dos herramientas, nosotros ya tenemos las condiciones como para, si tenemos la plata y tenemos la evaluación, salir a proponer uno de los aspectos de la expropiación, que es la negociación y el convenio de arrendamiento, que se llama. Sí. Un procedimiento jurídico, legal, que es la expropiación. Una es la compra del bien y la otra es la expropiación judicial. Si usted no accede porque no está de acuerdo, porque tiene problemas, porque porque no quiere hacer un acuerdo extrajudicial, se va a la vía judicial. En el acuerdo extrajudicial, la ventaja es que la evaluación de la propiedad más el 10% por haber accedido al convenio. Más el 10% se arregla, sí. Sí, se arregla sin juicio, es la evaluación de la propiedad más el 10%. Con eso se arregla la propiedad. Y si no se arregla por ese lado, se va a una protección judicial, que es la clásica, el valor de la tierra, y con el procedimiento judicial, que es largo. Sí, ya conozco del tema. Sí. Ahí lo escuchaban al señor Castillo de Caminos de la Sierra buscando el arreglo, buscando acordar. Si usted no va a juicio, le pagamos el valor de su terreno de un 10% más. ¿Por qué realiza esa gran oferta Caminos de las Sierras? ¿Será acaso porque mucha gente podrá ir a juicio aduciendo de que no están las garantías ambientales para esta obra? ¿De que la obra puede ser suspendida? ¿Puede ser suspendida por la justicia o por la población? Este es el negocio barato que hace Camino de las Sierras con los futuros expropiados, ofreciéndole un 10% para que no vayan a juicio, para que arreglen, para que no digan nada, arreglen, negociando. Eso es lo que está haciendo Camino de las Sierras, negociando con los futuros expropiados para evitar el juicio. Porque si van a juicio, posiblemente Camino de las Sierras lo pierda, dado que hay varias acciones judiciales y un rechazo generalizado a la obra de autovía en el Valle de Punilla.